Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Grietas de las montañas. Ellas son tus desvelos y tus rigores. Ellas son tus perfidias y tus desvíos. Son tus besos vibrantes y abrazadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presenté en mis brazos te adormecías mientras yo suspiraba.